take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Hoy enlatado, se nos ha caído todo. Si es que estábamos aquí en nuestro garito bien preparados, pero al final, pues que nos pasa de todo. Emitiendo una noche más desde larrua.es, en total directo hoy no, pero sí lo tenemos en las radiotransmisiones, en un montón de cadenas amigas, en revirradio.es, en asaltamata radio rock.com, también en tntradiorock.com, en cdmusic.com.es, bueno, por ahí anda, y cómo no, en nuestro canal de iVoox. Una noche más con todos vosotros, DJ Jabato en la locución y en los controles, en lo que es el programa número 877. En este lunes 17 de febrero del año 2020, en el cual pues no tenemos aquí ninguna banda invitada, pero sí vamos a hablaros de todos los conciertos importantes o a nuestro modo de ver que han sucedido en la capital del reino. Playa Cuberris presentaban lo que es su tercer disco llamado Gigantes en la Sala Moon. En el recinto ferial de IFEMA, en el pabellón número 1, si no me falla la memoria, había una importante descarga llamada Escena Rock. Y durante todo el fin de semana, tres noches, Rulo junto con la contrabanda actuaba en la Riviera. Arrancamos y comenzamos, lo vamos a hacer con una remasterización que se hacía del primer disco de Demons and Wizards, de lo que era esa unión de dos grandes, de Hansi Kurz y de John Sacher, para editar lo que era este disco, que se denomina, al igual que la banda, título anónimo, y escuchamos lo que es este Poor Man's Crusader, que se remasterizaba a través de lo que es su sello, que no es otro que Century Media. Ahí está sonando para todos vosotros, y luego ya estamos con la primera crónica que nos van a ofrecer alguien muy peculiar aquí en Radio Odisei. Ahí suenan para todos ustedes Demons and Wizards. Yeah. Ahí está sonando la banda de John Safer y de John Sacher, estos dos grandes, ya sabéis, uno de la formación Blind Guardian y el otro, ahora que me falla la memoria, ¿de qué banda era? Luego lo digo. Eiger, sí. Es que nunca he sido muy seguidor de los Eiger, aunque sí tenemos unos cuantos compactos de ellos. Por aquí tenemos a José Navarrete, que hoy nos acompañará y nos hará la crónica de Sercena Roth. Pero antes, vamos con lo que sucedía en la Riviera y vamos a tener a una voz juvenil para que nos hable de lo que allí ella podía divisar el pasado sábado, de esta banda que se juntó con Rulo y que son La Contrabanda y que nos presentan lo que es ese basado en hechos reales. Ahí están sonando para todos vosotros con lo que es el segundo corte de este su último disco, Todavía. Todavía no hay tormenta, pero nos mojamos. Todavía sopla el viento, pero es a favor. Todavía peleamos en el mismo bando. Todavía te debo un rock and roll. Todavía es primavera todo el año. Todavía tú y yo. Todavía los amigos no son el recreo. Todavía las cenas tienen buen sabor. Todavía sale a cuenta lo de desnudarnos. Todavía incienso al por mayor. Todavía huele a nuevo el calendario. Todavía tú y yo. Todavía soy lo que desesperabas. Todavía tú y yo. Todavía dos locos de atar, dando tumbos por las calles de esta enorme ciudad. Esta mezcla de fuego y gasolina, fuera de control. Esta libra y este leo con la luna, a favor. Este hambre y estas ganas de comer. Esta carne de cañón, todavía tú, todavía, todavía celebramos cada madrugada, todavía los abrazos son como de voz, todavía cuerpo a cuerpo en la misma cama, todavía misma habitación, todavía no te duelen mis mañanas. Todavía tú y yo. Todavía soy lo que desesperabas. Todavía tú y yo. Todavía dos locos de atar, dando tumbos por las calles de esta enorme ciudad. Esta mezcla de fuego y gasolina, fuera de control. Ahí está sonando Rulo y La Contrabanda, que este pasado fin de semana, como os decía, abarrotaban la sala La Riviera, y tenemos por ahí a una persona especial en el programa, una chica luchadora y guerrera. Ella es Sara. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues en casa estudiando. Ah, muy bien, muy bien. Como debe de ser, ¿no? Este pasado fin de semana, el sábado, te acercabas ahí con tus compañeros de la tertulia tabernera a ver lo que era el concierto de Rulo y La Contrabanda, ¿no? Sí, en La Riviera, el pasado sábado, estuvimos por ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vistes el público? ¿Qué tal con las nuevas canciones? Pues la gente las cantaba y se veían bastante aceptadas, aunque luego también había gente que defendía las anteriores. ¿Y cayeron los clásicos tanto de Rulo como de su primera banda, por la cual se dio a conocer, que era La Fuga? Sí, se podían ver, bueno, clásicos como Es por verte sonreír, y luego también de algunas canciones de Rulo, pues de los años en los que empezó en solitario. ¿Tocaba el solo o se acompañaba de alguna otra banda que abrió el evento? No, tocaba solo ellos. ¿Y? No, no, que tocaban solo ellos. Ajá. ¿Durante cuánto tiempo estuvo encima del escenario? ¿O no recuerdas? ¿O no echaste cuentas? A ver, me dijeron que alrededor de 2 horas, pero tampoco lo miré. Entonces, pues no sé. ¿Y qué tal lo pasaste? Pues muy bien. Ajá. ¿Viste las palmeras de la Riviera? Sí, estaba por ahí detrás. Ajá, sí. Porque era la primera vez que ibas a dicho lugar, ¿no? Sí, yo nunca había estado allí. Uh-huh. ¿Y qué te pareció? Pues muy bien, tampoco lo puse a ver el lugar. ¿Algo más que nos quieras comentar o decir? Pues no mucho más. Uh-huh. ¿Quieres comentar tu programa de radio que tienes ahí en la emisora amiga Revi Radio? Bueno, que si queréis nos podéis escuchar en Tertulia de la Vernera en reviradio.es los sábados de 1 a 2. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene el programa? Pues hacemos entrevistas, hacemos especiales, que es básicamente la historia de un grupo. Bueno, lo que surja. Uh-huh. Muy bien, pues yo ponía el tema todavía de este último disco de Rulo. ¿Eliges uno para despedirnos? Pues no sé, el que queráis. El que tú quieras. Pone el de verano del 95, que es como así el más conocido, por así decirlo. Uh-huh. Ese fue el primer single que salió, ¿no? Sí, fue el primer single que salió, luego salió el de Polaroid, creo, y otro más, y luego ya sacaron el disco. Uh-huh. ¿Con ganas de volver a ver a Rulo, si vuelve a venir o no? Pues si vuelve a venir, pues a ir a verle. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias y ahora, a seguir estudiando, ¿vale? Maja. Vale. Venga, un beso. Hasta luego, buenas noches. Casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara verde aquel vinilo. Yo sigo aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. Aún me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño. Allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota. Todo era difícil. tu casa de lado. Vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara bella que él vivió. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato al verano del 95. Pues ahí está sonando Rulo con la Contrabanda, y ahí, haciendo triplete en la Riviera. Recuerdo yo aquellos tres conciertos últimos que se hacía Platero y tú en dicha sala, en los cuales tuve la oportunidad de estar y de disfrutar buenas noches de rock and roll. Por aquí seguimos, continuamos, y lo hacemos, pues mira, de fondo a nuestras palabras suenan Dartmoor ya mismo. Así es como se arrancaba su último compacto. Y para que nos hable de Dartmoor y de la escena del metal, la escena rock, tenemos a José Navarrete. Hola, buenas noches, José. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien. A contarte aquí un poquito lo que fue el festival que disfrutamos el pasado sábado. Uh-huh. En el IFEMA, en el pabellón 1. Un sitio no muy habitual, pero nosotros sí tuvimos la oportunidad el pasado año de estar por allí también en otro festival que unían dos aventuras distintas, y la verdad es que estuvo bastante bien. Pues sí, estuvimos en el pasado año viendo en el Mula Fest que se hizo allí, y bueno, la organización... Garage Sound también, se unían los dos festivales. Sí, Garage Sound y Mula Fest, era una mezcla. Entonces lo hicieron en el mismo pabellón, pero esta vez estaba colocado de diferente forma. El escenario estaba al lado contrario, y bueno, y estaba habilitado mucho más amplio, pues para el evento, porque es la primera edición de un festival que yo pienso que se va a repetir el año que viene por la cantidad de afluencia de gente. ¿Vino mucha gente a Madrid a ver a las bandas? Pues sí, y se calcula que entraron unas 6.000 personas, uh-huh. O sea que de afluencia bastante bien. Aparte de... Hay cosas buenas y cosas malas, pero vamos, para ser un primer evento. Para ser primer evento es normal. A ver, por lo malo, pues es un pabellón que si le metes mucha caña el sonido rebota. Entonces, claro, tantos vatios necesitan una buena dosis de amplificación y de, bueno, y del técnico que esté ahí todo el rato pendiente de que no sature mucho el sonido. Tiene que ser complicado sacar un buen sonido. Sí, es complicado. Ahí. Es complicado, sobre todo las bandas más metaleras como Leo, Warcry y tal, pues sonaban un poquito más contundentes, o sea, rebotaba más el sonido que otras bandas más suaves como New puede ser o Sauron, uh-huh. Que es más folk y con toques más acústicos y tal, pero bueno, en general el sonido se salvó, me gustó. Uh-huh. Aparte del inconveniente de la sala, el rebote. Y luego otra cosa, pues, a ver, la planificación, pues, de sitios de bocadillos, de aseos. Bueno, aseos había muchos, pero bueno, la verdad que se colapsaban, en las paradas se colapsaban. Y sobre todo los puestos de comida, había tres puestos de comida. Había una sala fuera que era de descanso, donde la gente salía a fumar. Uh-huh. Y no había food trucks como hubo... Sí, eran dos camiones de bocadillos, uh-huh. Que había, y luego dentro había uno de perritos, pero vamos, unas colas de hora y pico para comer algo. Madre mía. Muy poca. Luego dejé encima los bocadillos, lo que yo pensaba, digo, joder, pues esto, te he hecho los bocadillos. Había una persona haciendo bocadillos, claro, sí, te lo daban calentito y tal, pero que se tiraban un huevo para atenderte. Es mal en esa... Claro, y luego los precios, ¿no? Pues un poco elevados, pues un bocadillo de jamón normalito, 7 euros y pico. Sí, pues, ¿y la cerveza? ¿Cómo y estaba? La cerveza, pues a 10 pavos el mini. También un poquito elevado, sí, pero un bueno. Un poquito abusivo, pues, el precio. Sí, yo me imagino que ya irán limando para la próxima edición más cositas. Luego también, a ver, no dijeron desde un principio que no se podía ni entrar ni salir del recinto, y son un montón de horas, son casi 12 horas lo que duró el concierto. Entonces, que no te dejen salir del festival y entrar, pues me parece excesivo. Luego reculó un poco la organización, porque las redes sociales se volcaron, empezaron a meter caña, y bueno, dejaron salir hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Empezó a las 4 y cuarto el festival, y hasta las 8 se podía entrar y salir. Luego tampoco dijeron que no se podía meter comida ni bebida, Y por lo visto luego, si a última hora dejaron, podías entrar a un sándwich o un bocadillo y una botella de agua, pero destapada, sin tapón. Ya. Pero bueno, yo me imagino que para la próxima edición, pues todas estas cositas las irán haciendo un poquito mejor. Suponemos que sí. Me imagino yo. Bueno, pues luego el horario de la organización, pues bien, el horario lo siguieron más o menos bien. Se demoró un poquito con Gorcry porque los subus se tocaron un poco tarde, que fueron los últimos, pero bueno, en general, abrieron las puertas a las 4 y cuarto y a las 4 y 25 estaba ya tocando la época. Mucha gente que estaba todavía, por una cola grandísima, mucha gente que estaba todavía en la cola, pues no le dio tiempo a ver las primeras canciones de la época, que es una pena, porque es un grupo... pues muy festivo, iban vestidos todos de fraile, son mucho de folk, pero muy borrachuzos, muy de cerveceros, con mucha música muy fiestera. Y bueno, mucha gente pues no pudo verlos. Habría a lo mejor 1000 personas cuando estaba la época. Una pena, porque paso son los festivales para descubrir nuevas bandas. Claro, pero es que fue, ya te digo, es que a las 4 y cuarto abrieron las puertas, a las 4 y 25 estaban tocando ya. O sea, que es que en 10 minutos no pasa toda la gente, ni se coloca ni nada. Entonces, bueno, luego le siguieron Dartmoor, que hicieron un concierto impresionante, porque esta gente va para mi gusto, va cada vez a mejor. Tiene una calidad y una mezcla de estilo muy variada, sobre todo el último disco, el Origins, el que estamos escuchando de fondo, pues la verdad que lo hacen bastante bien. Decirte que el cantante Alfred Romero tiene una voz muy buena y bueno, y el fundador de la banda, que está desde un principio, el Erring García, que es el guitarrista, pues es un máquina el tío tocando, o sea, es un sonido maravilloso. Y nada, luego ya, pues el primer plato fuerte de la tarde. Empezó Leo Jiménez, en solitario. Empezó con una intro de Conan, que hace siempre. Y bueno, con un logo de fondo, con la imagen del Camaro rojo. Sabes que él es muy aficionado a los coches deportivos y tal. Y pues el logotipo de Leo Jiménez con un Camaro rojo ahí en el fondo de la pantalla. Y bueno, y empezó a meter pues caña de sus últimos discos, del último Mesías. Repasó un poquito la carrera. Y bueno, la verdad que los primeros temas de Leo Jiménez, ahí se notó el sonido muy mal. Pasa que lo ajustaron, ¿no? Claro, porque arrancó tan fuerte Leo Jiménez con ese sonido tan duro que roza el death metal prácticamente. Y bueno, la verdad es que luego estuvo la participación del vocalista Corpa, de Fug Division, que hace guturales en un tema, y eso fue... Y ya lo saturó. Era como la mesa del Revy que se cortaba al principio. Fue un brutal de sonido que ya decíamos, bueno, a ver si la ajustan y tal. Y bueno, salvó el concierto Leo Jiménez, es un vocalista excelente, yo no digo que sus temas sean malos, ni bueno, para todos los gustos. Pero la gente vibró cuando empezó a hacer temas de Saratoga. Hizo dos temas de Saratoga, que la gente se vino arriba, empezó todo el mundo a votar. Y fueron Viento de Guerra y Maldito Corazón. Que si quieres, pues mira, vamos a poner el tema de Maldito Corazón, del Clan de la Lucha, del 2004. Venga, pues vamos a recordar a Leo Jiménez en su pasado en Saratoga. En su época, ¿vale?, en Saratoga, sí. Yo dan su vestido. Ahí está sonando la voz de Leo Jiménez con la banda que se dio a conocer, bueno, aparte de haber grabado ese primer disco de Al Borde. Sí, Leo Jiménez, bueno, cuando se hizo estos temas de Saratoga parecía que estábamos recordando a Saratoga en sus buenos tiempos. Aunque con Tete Novoa van para arriba también, o sea, No tiene nada que envidiar a Tete Novoa. Pero bueno, disfrutamos bastante con Leo con estos temas. Luego también con sus temas en solitario, claro. Bueno, pues nada, luego ya vino a continuación pues un grupo de Cádiz que son La Leche. O sea, ha sido el grupo del festival que más me ha sorprendido. Se llama Sauron, no lo había visto nunca. ¿No se había visto? No se había visto nunca. Y bueno, igual que La Época, son hacer un folk metal aquí muy, muy fiestero. Te puede recordar un poco a Mago de Oz en algunas cosas, pero con su propia personalidad y muy bien. Meten violines, gaitas, acordeones, flauta, bueno, meten de todo. Sauron, bueno, es un apasionado de lo que es la formación inicial de los tiempos de New, ¿eh? Sí, sí. No, sí, se le ve el ramalazo de Narcy, que es el que montó la banda, ¿eh? Narcy Lara, sí. Era el que empezó a cantar y luego ya por problemas pues tuvo que dejarlo. Recuerda que el tributo que se hizo a New. Sí. Ahí es de donde salió la banda Sauron Lander, que se llamaba en un Sí, comienzo. Al principio Sauron Lander tuvieron que cambiar el nombre por Sauron, dejarlo a seco. Hablando de Mago de Oz, ¿qué ha pasado? Que se ha ido ahí los sí, dos Sí, se ha ido el Carlos y Fran, macho, joder, se está yendo todo el mundo. Por temas de derechos, historia, sí, jugadas de dicen. Chus. Sí, por problemas de derechos, no sé si es que el nombre lo puso el nombre de Mago lo puso al nombre de Chus. Yo lo poquito que he leído, porque tampoco me he parado mucho en el tema, es que cuando estaban en una gira en Sudamérica con la gente de Debler, o el batería de Debler sustituía a Chus y había sido padre, se vino a España. Pues, por cierto, vi a Debler por allí, me hice una fotito con ellos, estaban los dos hermanos. En esos momentos Chus registró la marca de Mago de Oz en España. Dejando fuera al resto, bueno, no sé cómo. Sí, es alguna movida de derechos. Algo de eso es. Sí. Y pues poco a poco van saliendo las historias. Claro, pues ya pues prácticamente de la formación original de Mago, Chus y Mohamed. Y Mohamed. Son los únicos que quedan. Pero bueno, pues aparte de esto, pues nada, volvemos con Sauron, que la verdad que lo hicieron increíble. El que hablabas tú, Narcy Lara, es un máquina. O sea, es que lo mismo le ves con una guitarra, una Flying Bee tocando, que le ves con una gaita, que le ves con flauta. O sea, ese tío toca de todo. Sopla más que tú y que yo un fin de semana. Joder, hostia, toca de todo, macho. Decíamos, pero ahora que está tocando este tío. Y ahora el acordeón, y ahora no sé qué. Joder, pero es que es un máquina. Y bueno, luego el cantante Miguel Ángel Franco, Miguel. Pues a la voz, y un tío, un frontman que alegra, anima a la gente. Bueno, estuvo genial el tío. Acuérdate que hay similitudes en un disco de Sauron Lander con una portada de los New. Sí. ¿No te acuerdas? ¿O no? No, ahora mismo no. Eso no, fue, no, hay unas rencillas, hay los tiempos de Red Dragons y el amigo. Sí. Sí, a la caza de New Records. Pues, a ver, se lo hicieron muy bien. El tío, bueno, metió una caña allí a todo el mundo, que esto era una fiesta, que pasaba, estabais dormidos, que no sé qué, que aquí habíamos venido a disfrutar y todo el rato animando a la gente. Luego en Noche de Halloween, el tema Noche de Halloween, con performance, lo que hablábamos la otra vez. Sí, performance, que yo no, es que como no estoy acostumbrado a escribirlo. Los performance, pues con chicas con zancos, haciendo malabares, bueno, increíble. Luego el tema Vive, además coincidía que era el Día Internacional del Cáncer Infantil, y el tema va dedicado a eso, con un vídeo de fondo en las pantallas bastante emotivo, que estuvo muy bien. Y luego, bueno, las pantallas todo el rato pues con imágenes de sus discos y con dibujos y tal, que animaba mucho al espectáculo. Y luego, cuando tocaron el Círculo del Juglar, hicieron un círculo en el público. Se metió una de las performance con los zancos, que empezó a decir, no la aplastéis. Y hicieron un círculo y empezaron todos a bailar en círculo, de todo el público a bailar en círculo, que estuvo bastante bien. Si quieres ponemos ese tema, que está muy chulo. Sí, hombre, a mandar, venga, vamos con él. Yeah! una canción. Un coro de bardos cantan con el corazón. Brota la energía, la alegría y la ilusión. Los viejos culares ya desatan su pasión. Sean bienvenidos a este circo trovador. Hoy todo es posible, un hechizo nos unió. Sea un malabarista, un saltimbanqui soñador. O un hada del bosque que de un cuento se escapó. Sé mi aliado esta noche. Sé como el fuego que arroja el volcán. Gracias por entrar en el círculo ocular. Sé mi aliado esta noche. Dulces melodías van sonando sin cesar. Siguen las tonadas con fragancia medieval. Ritmos de aire celta que te animan a danzar. Surge la catarsis, nunca pierdas el compás. Un cielo estrellado de sueños que flotan libres y anhelan la atención de un niño que escape de sus cadenas. Un viejo teatro que sigue narrando historias. Ahí suenan, se llaman Sauron, la banda de Narciso, los gaditanos que, pues eso, tienen una puesta en escena espectacular y luego, pues una fiesta total. Sí, la verdad que es una fiesta verlos en concierto, yo disfruté muchísimo. Y bueno, hablábamos de Ñu antes, pues los siguientes eran Ñu. Uh-huh. A ver, te cuento, tocaron a una hora un poquillo complicada porque era la hora de cenar. Entonces, después de tanto grupo, la verdad que la gente se notó que se salía un poquito del auditorio, bueno, del pabellón, pues a fumarse un cigarrito, a comer algo. Y bueno, se vio que había más huecos a la hora de actuar Ñu. Pues los que estuvimos allí aguantando al pie del cañón, pues la verdad que disfrutamos mucho con José Carlos Molina. Es un grande de la escena que lleva desde los 70 tocando y es un tío, bueno, que es un showman. La verdad que en este concierto se limitó a cantar, no he hecho ninguna charla de las suyas. Ya, yo creo que ya... Ya echa cada día menos charlas, ¿no? Sí, sí. Se le invitó a cantar, a hacer su show, acompañado por Manolo Arias a la guitarra, impresionante, Manolo Arias. Y bueno, se le invitó a cantar con su flauta, con su armónica, con su guitarra acústica y bueno, y hacer los temas de siempre. Te digo algunos temas que tocó, el Preparan, de Cuentos de Ayer y de Hoy. Uh-huh. El Manicomio, No hay ningún loco, El flautista, hicieron la versión del Tren, que eso, ajá, también levantó mucho a la gente. Y, Bueno, luego acabó con un tema que me encanta a mí del EP Fuego, que se llama Más Duro Que Nunca. Entonces fue con el que acabó. Pues nada, incombustible, irrepetible, actitud que lleva este tío desde los 70 y bueno, si te parece, pues ponemos el Más Duro Que Nunca para recordar ese disco. El Más Duro Que Nunca, me has cambiado sí. El repertorio, venga, el 3. El 3, sí, el Más Duro Que Nunca. Sí, antes me había dicho otra, pajarito. No, pero me apetece el Más Duro Que venga, Nunca. Venga, anda. Que más heavy. Ahí le cortamos el solo de guitarra. En su momento, pues ahí sería lo mismo Jerónimo Ramiro, cuando grabaron el original, Más Duro Que Nunca. Puede ser, de esos tiempos. Sí, el disco de Fuego yo creo que estaba el Jero. Lo que pasa es que esta es una versión que hicieron después. Sí, bueno. Se oye más moderno, esto es una versión... Reversiones y visiones sí, una han hecho un montón. Remezcla que hicieron y tal. Pero bueno, ahí está la esencia del Molina, que es muy grande. Y después de Molina, pues tenemos los asturianos Wild Cry que anuncian un parón que, pues eso. Pues eso era el plato fuerte del festival. Yo creo que también se llenó tanto por este grupo, porque era el morbo del último concierto que iban a hacer, de separación. Entonces. ¿En un año están juntos? Bueno, pues no lo sé, porque ya sabes que muchos grupos. Dice que se van y luego vuelven y, o se van y nunca se van. Y una banda que ha funcionado, o sea, fue Saratoga. Bueno, Saratoga nunca han dejado de parar. Sí, Saratoga pararon. Pararon una vez y estuvieron un año parados. Y luego volvieron con diferente formación. Un año. Pero volvieron, nada, sí. Un año. Y bueno, pues Warcry pues es una pena porque están en plena forma, yo los vi muy bien. Se comentaba que es que, a ver, que Víctor García, pues que ya no, ya son 50 años lo que tiene, que no llegaba ya con la voz. 50, y tal, pero y que canta después Jefor, ¿tú qué? Pero que, vamos, que, hombre, la forma de cantar Víctor García, los agudos y todo eso. Ya, pero bueno, ahí tienes a Yossi. Pero que, bueno, Yossi lo ha dejado con 80 y, o sea, que, y volverá a cantar. Pero Yossi no tiene una voz que digamos, tiene su voz propia, pero vamos, no tiene los agudos ni cosas de estas. Entonces decían que bueno, pero que va, todo lo contrario, Víctor canta estupendamente. Está más gordo, el bicho más gordo. Y nada, muy bien, muy bien. Moviéndose en el escenario, con complicidad con sus compañeros. Empezaron con Luz del Norte, con pirotecnia ya y con chispas y con fuegos, en plan grande ya, en el escenario, con los logos de Warcry de fondo, bueno, la pantalla de vídeos proyectando imágenes todo el rato. Y muy bien. Luego la alegría para muchos fanáticos de Avalanche, que fue donde empezó Víctor García, fue que tocaron el tema Aquí Estaré, del Llanto de un Euro, de un Héroe, que está este tema, bueno. ¿Sabes dónde está el cantante de inicial de Avalanche, no? ¿El cantante inicial? Juan Lozano. No, no, no tengo ni idea. ¿En Armenia? No, no lo sabía. Uh-huh. De Avalanche, me gustaba a mí mucho el que vino después de Víctor García, Ramón Lage. Uh-huh. Que hizo unos buenos discos y ya ha desaparecido ese hombre, no sé. De hecho, ahora el Ismael, que está con Avalanche, tiene la voz muy parecida a Ramón. No sé. Ajá. Pues nada, estuvieron muy bien, Warcry no defraudaron, dando caña pues, a todo su repertorio clásico. Estuvieron dos horas dándole caña. Y terminando con la de Hoy Gano Yo, con confeti incluido. Empezaron a tirar confeti, bueno, muy, muy grande todo. Y si te parece, ponemos uno de los temas del sello de los tiempos que lo tocaron, que estuvo de los que más éxito tuvo. Se llama Tú Mismo. Uh-huh. Pues venga, Tú Mismo. Tú Mismo. Una voz y el mundo es tuyo. Ah, que no, que este es Molina, que es el otro CD. Venga, ahí va. Si no, hubo un tiempo en que todo me iba mal, perdido en la oscuridad, sin saber a dónde ir. En mi vida se esfumó todo el color, solamente quedó. Yeah. mientras tanto, ¿tendremos disco en solitario de alguno de los componentes de Warcry o no? Pues seguramente, porque estos músicos sabes que no pueden parar de trabajar. Entonces, a lo mejor como Warcry no, pero Víctor García sacará sus proyectos. Pablo García, el guitarrista, pues igual, hará sus cosas. O sea, yo me imagino que alguna sorpresa nos darán en breve. Y ya nos queda... Pues nada, ya era la 1:15 y el pabellón la verdad es que se despejó bastante. Tantas horas de concierto, pues la gente estaba ya un poquito rilá. Luego aparte, o sea, la gente también salía para pillar el metro, que cierran a la 1:30. Salió un poquito más lo de Warcry. Y bueno, y los que nos quedamos hasta el final disfrutamos de la banda más macarra y gamberra del Festi. Pero sin ninguna duda, vamos. Uh-huh. Esta gente no defraudan, por mucho fortus televisivo que sea y por mucha leche, pero bus o no bus. Y bueno, nos dieron un subidón a los que estábamos allí, increíble. Tocaron prácticamente muchas canciones de su repertorio, las más conocidas. Te digo cuál fueron, pues la de Necesito Más, El Que Más, Te Visitará la Muerte, La Autopista, de su último disco, la de Whisky con Hielo, que ese es un tema muy, muy cachondo para uh-huh. un concierto. El Dinero, Dinero, el Prepárate con el batería Carlos, que cogió una valla de... la subió al escenario, una valla de estas de seguridad, de la calle, ajá. de las obras, y empezó a tocar la batería, bueno, la percusión. Sí, le tocó entonces, ahí. Tocó ahí, se hizo ahí el tío increíble. Luego también muy bien Luisma Fernández, uh-huh. Hernández. Luisma Hernández, que bueno, que le ha dado un empujón bastante fuerte a la banda. Es la última adquisición de Obús. ¿Del último disco nada más que tocaron el single? No, tocaron el Whisky con Hielo, tocaron La Mosca y tocaron otro tema más, claro, no me acuerdo. A lo mejor se los dejan más para las presentaciones suyas propias, sí, ¿no? Sí, además están ahora girando, presentando el disco. Y a ver, es que en un festival tú tienes que ir a la apuesta segura. Entonces en un festival la gente, para un rato que estás, lo que la gente quiere escuchar son hits. Uh-huh. tuyos. Entonces no hay mucho sentido que empieces a tocar muchos temas del último disco cuando la gente está deseando escuchar el Dinero, Dinero, El Que Más, La Raya, en fin, todos los temas grandes, que es donde la gente se lo va a pasar bien. Y de hecho acabaron con Mago muy bien, claro, uh-huh. como es típico. Ahí, ahí, ahí. El concierto pues no se alargó mucho, la verdad que para mi gusto fue un poco corto, pero estupendo, lo hicieron muy bien. Si te parece bien, escuchamos El Que Te Jodan. Nos despedimos ya con esta. Sí, además se veía en el fondo de la pantalla, se salía una mano haciendo la peineta. Uh-huh. Y cuando tocaron este... Subiendo el este dedo tema. De la palabrota, como sí, dicen los niños. Este dedo. Bueno, y, José. Pues nada, decirte que yo espero que haya otra próxima edición el año que viene, con otras bandas. Pueden meter a Saratoga o pueden meter a... yo qué sé... Dai, o repetir algunas bandas de las que han funcionado bien. Sí, algunas de las bandas estas de última onda, Zenobia o algunas de estas bandas. Y la verdad que ha estado muy bien la mezcla de meter bandas muy potentes como Leo y Warcry, de muy heavy metal, a meter otras como Arfol, como La Época, como Sauron. Ha estado también muy bien la mezcla. Y a ver si para las próximas ediciones también se ponen un poquito la organización las pilas. En plan de la nueva banda de los dos guitarras de Mago de Oz. Sí, la banda de nueva del Víctor de Warcry. Madre mía. Venga, bueno. Nos despedimos con el Que Te Jodan de Obús, tu participación en el programa, muchas gracias. Y a luego, ti. Pues ya nos queda comentar un último concierto que también tuvo lugar en Madrid. Atrás los barrios, sin las contras de su Ahí están sonando los gamberros de Obús cuando ya llegamos al sprint final del programa. Y mientras que ello sucede, escuchamos a Playa Cuberris, que actuaban en lo que era la antigua Sala Penélope, la Sala Moonlight, presentando su tercer disco llamado Gigantes, que será a través de Warner Music. Ahí están sonando con lo que era este single de adelanto llamado Alta Tensión a dicho disco. Olvidar tu sabor, me perdí removiendo un Bombay, me aburrí de mirar el reloj. Ella es la dueña de un veneno letal y yo un adicto en busca de un aguijón. Me besó deshaciendo el metal de sus labios azul de neón. Mordió mi corazón y mis latidos queman igual que una descarga de alta. Está sonando, ellos se llaman Playa Cuberris y suenan con lo que era este single de adelanto al nuevo disco Gigantes, Alta Tensión. Y tenemos por aquí a Esther Tejero, la cual pues se desplazaba a la Sala Moonlight a ver a esta banda Descargar. Hola Esther, ¿qué tal? Hola, buenas noches David, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Todo, bueno, sí, sin internet, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, siempre fallos del directo y fallos de las tecnologías. Nada, ya. ¿Qué vamos a hacer? Lo subimos a la nube luego, donde eso, estamos muchos. A en diario. Las nubes, unos en las nubes y otros por los pies en la tierra, pero bueno. Cuéntanos un poquito ahí la descarga de estos chicos que presentan uh-huh. lo que es su tercer compacto y que la verdad es que va viento en popa. Sí, la verdad que fue, pues el concierto dura aproximadamente una hora y media y se pasó el tiempo volando porque mostraron pues mucha energía, muchas ganas de volver a los escenarios y nada, alternaron temas del último disco, de este último, los presentaron en primicia. Algunos ya estaban sonando desde hace pues un mes y unas semanas y otros eran de su disco anterior, de Entrar a Matar. Muy bien. ¿Cómo estaba la sala? ¿Había mucho público? Abarrotada, llena, vamos, que estábamos en el medio y nos tuvimos que ir a un ladito porque ahí no se podía estar llena, llena absoluta. La verdad que sí, que tenía, pues si no estaba la entrada completa, a poco quedaba, la verdad que sí. Uh-huh. Se veía muy buen ambiente y la gente, pues eso, muy participativa, se notaba que había seguidores y sí que la gente respondió muy bien todo el tiempo. Aparte de los cinco Playa Cuberres actuales, también se unían al evento dos artistas más para dicha ocasión. Se unieron tres, en realidad. Uh-huh. Se unieron tres: Gabriel de Sinova, Adri Juanín de Marlow y Pedro de la Fuga. Ajá. Así que, pues, cantaron. Gabriel cantó un tema con Pedro. Adri, bueno, uno, Adri Juanín, uno de ellos a la guitarra y el otro cantó también. Y Pedro de la Fuga, pues, un tema de ellos, de la Fuga. Es uh-huh. el que cantaron. A ver si lo recuerdo. Buscando en la basura. Ajá. Ese muy fue bien. El tema. Ahí coreando también las alas, se lo sabía. Claro está. Así que. Y tuvieron también un telonero al principio. Sergio Rojas, que cantó tres temas. ¿Solo tres temas? Sí, solo tres temas suyos. Madre mía. Sí, sí, sí. Malas hierbas, pecado y amor de radio. Pero nada, muy animado también. Poniendo uh-huh. ambientación a la sala para esperar a la Playa Cuberris. Ajá, ¿tú contenta? Uh-huh. ¿Te fuiste? Yo contentísima, a ver si ponen alguna fecha más o pues sí, para verlos, porque ya los había visto anteriormente y me habían gustado mucho. Se nota que han crecido, que han evolucionado, que han mejorado, que pues lo hacen muy bien y que le ponen corazón y que viven la música. Vamos, que creen en su sueño. Uh-huh. Muy bien, pues algo más que argumentarnos y contarnos. Pues no sé, no, ahora mismo no se me ocurre nada, la verdad. Creo que ya me has preguntado todo, prácticamente todo, así uh-huh. que... Pues si te parece, cerramos el programa y lo hacemos ya con Turín, que es lo que ha salido como tercer sí. single. Sí, sí, sí. Que se estrenaba bueno. el pasado sábado 8 de febrero, y si no era el sábado, era el viernes, antes de que estuvieran por allí, estuviera Pedro, su cantante, en nuestro programa de los estudios de Revi Radio. Bueno, ahora se me ocurre una cosa antes uh-huh. de Turín. Han sacado otro de los temas del nuevo disco, se llama Un faro en el mar, y está dedicado pues al tema de la lacra de la violencia de género. La verdad que tenía, es muy bonito, muy tranquilo, muy pausado. Y a mí me llamó bastante la atención que de un tema tan horrible, tan desagradable, cómo se podía sacar una letra tan bonita, un mensaje de esperanza y de bueno, que hay horizonte y que pues quien sale de ello pues puede llegar a vivir con luz, ¿no? La luz que da ese faro. Solamente uh-huh. era eso. El último apunte que quería, que me marcó mucho. Solo eso. Bueno, ese, como yo no estuve en el concierto, no lo tengo preparado, ¿eh? Yo me voy con Turín. Que es algo más alegre. Vale, si eso lo presentaron allí, ¿no? Y luego buscamos, no tenemos nadie. Buscamos las luces en el final de la carretera. Muy bien, hasta casita todos. Muy fenomenal. Bien. Muchas gracias. De nada, no hay de qué. Muchas venga. Veces. Un beso y nos vamos con los amigos de Playa Cuberris y con lo que fue este tercer single adelanto, Turín. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao, chao.